Justicia por Lucía Pérez. Desde FM Tincunaco repudiamos la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Mar del Plata, que deja absueltos a los femicidas Matías Farías, Juan Pablo Fidani y Alejandro Maciel. Justicia por Lucía. Fue femicidio.